A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Los muy buenos días para Plinio Arruda Sampaio Jr. ¿Cómo estás, Plinio? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. Todos los oyentes de Radio Centenario. Aquí estamos con el país paralizado a la espera de que termine el campeonato mundial. Así es. Está paralizado. Bueno, se va perfilando cada vez más como posible campeón. Sí, yo creo que tenemos un equipo fuerte, pero hay que probar en la cancha, ¿no? Sí, sí, sí. Probablemente tenemos que pasar por Croacia, encontrar a Argentina, que puede jugar muy bien y no tan bien. Hay que ver, con Brasil normalmente juegan muy bien. Y bueno, y después el lado de allá, que probablemente viene Francia, aunque yo hinche por Portugal. Bueno, por Marruecos, claro. Ahí sería mucho sueño. Claro, claro, claro. Bueno, y está paralizado el país, decís vos, ¿no? Está, hay mucha expectativa. ¿Cuándo es que juegan, Plinio? ¿El sábado? El viernes. Mañana a las 12. No, yo creo que Brasil es curioso porque tiene una relación muy crítica con la selección, con el equipo nacional, ¿no? Y yo creo que en 18 nadie le dio la mínima pelota al equipo nacional y en 14 tampoco. Este año es un equipo más simpático, que hay unos jóvenes muy espontáneos y muy buenos. Entonces yo creo que sí hay una mayor simpatía por el equipo, pero no es un fanatismo al estilo argentino. Ajá. Estaba, bueno, digamos, los vínculos con lo político, Neymar la terminó de embarrar con su apoyo a Bolsonaro, ¿no? Pero estaba leyendo que Richarlison, por ejemplo, que está siendo protagonista, ha hablado contra Bolsonaro y ha defendido los derechos de los homosexuales. Ha tenido algunas declaraciones de inquietudes sociales, digamos. Sí, en realidad lo mejor es no mezclar la política con el fútbol porque siempre va a dar muy mal esto, ¿no? Sí. Neymar tiene sus intereses porque como no paga tributo, claro, tiene que apoyar siempre el gobierno. Pero la verdad es que Richarlison es un hombre muy simple, muy humilde, pero de buen sentimiento social, ¿no? Entonces se coloca a favor de las mujeres, los homosexuales, de los pobres de una manera general, pero la verdad es que lo mejor es no meter la política porque si la metemos ya ahí ya no podemos hinchar por Brasil de manera alguna. Cierto, cierto. Imagínate Uruguay también y tantos otros. Bueno, pero estamos en la recta final ya del gobierno de un Bolsonaro, que ¿cómo lo describirías a esta altura? Porque seguimos viendo titulares de movimientos de militares, si bien hubo algún cambio en las posturas de la cúpula militar respecto a cuándo hacer la transición, ¿no, Plinio? Con Lula. Mira, esto es una gran confusión, ¿no? Bolsonaro queda callado, pero quedarse en silencio es la manera que él tiene de estimular el golpismo. Pero la realidad es que está muy aislado, ¿no? Y se empiezan a ver señales que dentro del propio bolsonarismo hay gente que se distancia un poco de Bolsonaro. Por ejemplo, el gobernador electo de São Paulo, Tarcísio, que ya dijo, mira, yo no soy un bolsonarista raíz, ¿no? O sea, yo no soy un fanático. Entonces, yo creo que el establishment ahora va a hacer la apuesta en la estabilización de la ofensiva contra los trabajadores, liderada ahora con Lula Alckmin. Y para esto hay que calmar un poco a Bolsonaro. No digo neutralizarlo totalmente, pero calmarlo. Y yo creo que Bolsonaro ahora se preocupa en no ser preso, ¿no? Quedó muy asustado ayer porque Pedro de Castillo fue preso, ¿no? Porque intentó un golpe, hay que ver lo que pasó ahí, que es muy complejo, ¿eh? Pero yo no sabría decir exactamente cómo está la situación. Pero el hecho es que esto tiene un eco aquí en Brasil y hace con que Bolsonaro empiece a pensar en su vida doméstica. La verdad es que Bolsonaro queda entre lo que nosotros llamamos de malandro y el fascista. Y entre ser fascista o ser malandro, él es más malandro que fascista. Entonces yo creo que ahora se preocupa con su economía interna. Y cada vez más Lula va asumiendo de hecho el país, ¿no? Ya empezó a negociar con el Congreso una ley para que pueda hacer la transferencia de ingresos a los pobres, a los famélicos, ¿no? Por 2 años, ¿no? Se encontró con un asesor de la Casa Blanca para discutir, ¿no? El encuentro, las relaciones de Brasil con Estados Unidos. O sea, de hecho ya es el presidente, ¿no? Pero entonces en eso está. Sí, lo que vos mencionabas, se dio ese encuentro con lo comentábamos acá esta semana, con el asesor del Consejo de Seguridad, ¿no? De la Casa Blanca, lo que nos llamaba la atención, que no era otro representante del área más diplomática del Departamento de Estado, sino directamente con esa área de seguridad nacional que se reunió con Lula, que optó por reunirse después que asuma con Biden. Sí, y esto responde un poco, Hernán, a tu pregunta sobre los militares, ¿no? Este señor vino aquí para hablar con los militares y para hablar con Lula. Y yo creo que a los militares le dio el recado. No jueguen, no bromeen de hacer golpe, porque la decisión del imperio es que no, esto ahora no. Entonces yo creo que es exactamente esto lo que viene a hacer el asesor de seguridad de la Casa Blanca. Y a la vez eso tiene una contrapartida desde el lado de Lula, que Estados Unidos espera, ¿no? Bueno, mirá que te garantizamos la tranquilidad en los cuarteles, pero a ver qué tipo de relacionamiento vamos a tener. Sí, una de las cosas que ventiló por aquí, Hernán, pero yo no sabría decir si es un boato o si es realidad, es que los Estados Unidos quieren la interferencia de Brasil en Haití, porque Haití está muy, muy convulsionado. Y yo sé que ya sectores del propio PT reaccionaron para decir, mira, mejor no meterse en Haití, porque además, ¿qué es lo que fue Haití para Brasil? Para Haití fue la presencia de Brasil en Haití, fue una desgracia para Haití. Pero también fue una desgracia para Brasil, porque los principales generales golpistas hicieron todos curso de posgrado en cómo masacrar el pueblo en Haití. Entonces, mejor, yo creo que este puede ser una de las contrapartidas, pero esto no se sabe. Bueno, ¿y qué pasa mientras tanto con los aprontes del presidente Lula, el presidente electo, para asumir el próximo gobierno, que ya queda muy poco para que asuma formalmente, ¿no? Porque vi que se hacen encuestas para ver si la gente apoya que Haddad sea el ministro de Hacienda. ¿Por qué pasa eso? No, sí, esto, bueno, Ángeles, como usted sabe, el mercado quiere a nombrar el ministro. Entonces haces encuestas donde el resultado ya es más o menos planificado. Pero a lo que parece, el ministro de la Economía, de la Hacienda, que es el principal cargo del Ministerio del Sector Económico, quedará con Fernando Haddad, que es un hombre del PT, de confianza de Lula, un tecnócrata, un hombre muy equilibrado. Yo creo que por ahí viene esta definición, ¿no?, de ministerio. Pero pero la transición es una transición sufrida, ¿no? Porque penosa, porque los militares todavía no hay un encuentro orgánico con ellos, ¿no? Es necesario que venga un emisario del emperador para decirle a los militares que tienen que comportarse. La fiesta de la asunción de Lula también no se hace porque Bolsonaro no mete gente para hacer esto, no hay plata para hacer la fiesta del día de pose de Lula. Entonces hay problemas, pero son problemas, digamos, protocolares, menores, no estos de la fiesta. Y los problemas más serios, estos son estructurales, van a ser de alguna manera resolvidos en el día que Lula asume el gobierno, pero van a permanecer y vamos a conversar de ellos aquí en Radio Centenario por mucho tiempo, como ya estamos conversando ya hace años. Sí, sí. Dicen que, bueno, en esto están los ministros más o menos ya definidos y que la esposa de Lula está teniendo un protagonismo importante en decisiones que está tomando Lula, Plinio. Mira, esto siempre es una, lo que nosotros llamamos en Brasil de fofoca. No sé cómo se dice esto en español, ¿no? Pero son conversitas chicas que uno, ¿no? Y muchas. La mujer de Lula, que es la tercera mujer de Lula, es una mujer muy seria, es una militante del PT. Es socióloga, ¿no? Es socióloga. Yo creo que, claro, que tiene influencia en Lula, imposible que no tenga, porque está conversando el tiempo entero. Y da su opinión. ¿Eh? Yo creo que hasta seguro que tiene alguna influencia y es una mujer de valor, no es una tonta, claro. No está para de decoración en esto. Pero no creo que sea determinante, ¿no? Yo creo que el determinante es la correlación de fuerzas, sí. El juego pesado. Esto es lo que importa. Lo demás es perfumería que la gran media le encanta. ¿Cómo dijiste que se dice? Fofoca, como chusmerío podría ser, de chusmaje. Chusmerío, ¿eh? Yo creo que sí. No conocía la palabra en español, pero yo creo que es eso. Puede ser así. Está bien. Y otro protagonista, fuera de Bolsonaro, desde su silencio, que es una forma de hacerle la guerra, digamos, a lo que viene, aunque se protege por lo que vos decías de Castillo, obviamente, pero ¿otros protagonistas hay que le puedan hacer sombra, que le puedan complicar las cosas? He visto que publican cosas sobre Moro, de que lo quieren sacar, no sé qué, pero no sé si Moro tiene fuerza hoy como para eso. Yo creo que Moro no tiene fuerza. Puedo estar equivocado, yo creo que Moro es muy tonto, no es un animal político. Es un ambicioso, pero no es un animal político. Es un vanidoso, un hombre muy interesado en plata, en tener plata, pero no creo que sea un líder político. Pero lo que hay sí, va a haber una lucha para ver quién lidera la ultraderecha. Bolsonaro es el ultra de la ultra, ¿no? Entonces, esto lo aísla un poquito. Y yo creo que sí, hay un sector del bolsonarismo que tratará de colocarse como un bolsonarismo aceptable para el establishment. Y en esto, en breve, ya la gente va a traicionar a Bolsonaro. Hay que esperar que él salga del gobierno para que la conspiración aumente. El gobernador de São Paulo ya dio un pequeño pasito en esta dirección, pero la política es terrible, ¿no? Y es implacable. La gente no tiene poder y al tiro ya empieza la pelea para ver quién ocupa el vacío. Entonces yo creo que todavía no se sabe quién será y tampoco se sabe si habrá, si Bolsonaro no va a liquidar los que se opongan a él. Claro. Esto está prematuro para ver, pero seguro que habrá pelea pesada en ese campo. Bueno, quedamos muy ofendidos acá los uruguayos que no vino Bolsonaro a la cumbre del Mercosur, Plinio, mandó a Mourão, el vicepresidente. Mira, la realidad es que él no quedó mucho mejor, porque Mourão es un perfecto imbécil, pero bueno, Bolsonaro es insuperable, ¿no? Es el Pelé de la imbecilidad. Pero no perdieron nada, ¿no? Cuanto más lejos de Bolsonaro, mejor queda. Incluso se habló de que, y estamos terminando, de que hubo, que quedó expuesto como unas diferencias de estrategias entre el área de economía de Brasil, del gobierno, que era partidario de apoyar más a Uruguay en esto que está intentando el gobierno de la calle Pou, de hacer acuerdos bilaterales, ¿no? Acuerdos con China, con el Transpacífico, quedó distanciado de la estrategia del área de relaciones exteriores de Itamaraty, de Brasil, que se terminó uniendo a Argentina y Paraguay para criticar a Uruguay en esa estrategia de intentar negociar solo, ¿no? Y no negociar como Mercosur, dentro de la interna del gobierno. Puede ser, porque la verdad es que Itamaraty es una burocracia muy fuerte. Y esta burocracia boicotó un poco la idea ultraliberal de Guedes. Entonces, yo no sé lo que pasó ahí, pero es probable que el Itamaraty tenga puesto dificultades, problemas para, digamos, mantener un poco la idea de una acción conjunta, que me parece razonable, porque somos débiles y cuanto más unidos... Claro. Se supone que Lula va a encabezar esa estrategia. Ángel, me está mostrando otra importante, de último... Sí, que no sé si tenés datos de esto, de una carta abierta que se dio a conocer llamando a protestas contra Lula para diciembre, una carta que fue leída por el jefe Ronnie Parecí, o Parecí, del pueblo Parecí. No sé si lo has visto eso... ¿Qué es lo que significa? Como ¿no? que es un jefe fue muy indio, vistosa, ¿no? Fue muy vistosa la presentación, sin duda. Sí. Hay que ver, ¿no? Hay una lucha de los pueblos originarios aquí para que Lula haga lo que prometió en la campaña de un ministerio de los pueblos originarios. Parece que Lula ya reculó de esta posición. Sí, puede ser que este manifiesto sea una manera de presionar Lula a que cumpla con lo que había prometido. Una de las versiones que vimos dice que los que leyeron esta carta son manifestantes de Bolsonaro, los que convocan, que además exigen un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Bolsonaro por la anulación de la elección, y bueno, y siguen revolviendo eso. Ángeles, ¿no? La sospecha que tengo de estos manifiestos, nosotros tenemos unos 10 por día, pero de gente que no tiene ninguna capacidad de movilización. Tengo la sospecha que esto no vale nada, es pura agitación desesperada, porque la realidad es que no tienen fuerza para dar golpe, no van a dar golpe, y que Lula será el presidente en el día 1 de enero del 2023. Muy bien. Bueno, cerramos por acá. Plinio, ¿queda algo más? No, yo creo que podemos quedar por aquí. Y gran gusto hablar con Radio Centenario, con Ángeles, con Hernán. Igual para nosotros, Plinio. Muchas gracias, un abrazo grande y mucha vamos suerte. Brasil, vamos Brasil, que nos quedan. Y Radio Centenario, que tiene en Diego un hombre con gran influencia en el fútbol. Estuvo hoy de mañana, no podemos decir al aire los análisis que hizo porque son muy delicados. Sobre Uruguay, sí. Pero tiene que cobrar que Arrascaeta entre en el equipo, sí. Que ahí ya entran en la categoría de Brasil y Argentina. Pero, tiene que ver con eso y un poco más, ver quién manda la selección. Claro, nadie entiende qué pasó, hay unas estrategias ahí. ¿Quién manda ese asunto? Que no estuvo de Arrascaeta para que estuvieran otros. Pero bueno, Plinio, vamos con esta nueva selección entonces brasileña. Un abrazo, hasta la próxima. Fuerte abrazo. Chao, chao. Todos hasta el jueves.